Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se pelaron? No, ¿por qué? Porque vienen con nueva cara. Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... ¡Po, po, po, po, po, po, po! ¡Arranca el contraataque a la guerrilla mediática! La casa. Son las 5 y 3 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, Hugo Rafael Chávez Frías. Y por supuesto Nicolás Maduro Moros, y sale a los productores, gracias a los productores de este programa. ¿Quiénes somos? Sí. Inair. Gustavo. Ediros, va Michinox. Así es. Y bueno, por supuesto, ¿quién está en los controles? Nuestro operador DJ Pucci. Y bueno, recuerden que este programa es retransmitido en las emisoras camaradas hermanas RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM en el Táchira. Así es. Y también en Radioemisión 94.5 FM, que se escucha en Lara y parte de Portuguesa. Y también en Radio Venceremos, que se escucha allá en Carora. Un beso y un abrazo para toda esa gente que nos escucha a través de estas emisoras camaradas hermanas. Recordamos que se pueden comunicar a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también a través del Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Eso es correcto, son las 5 y 5 minutos de la tarde, inmediatamente tenemos buena vibra, buenas noticias el día de hoy. ¿Cuáles son los titulares, Inair? Titulares que, bueno, culpa de Chávez y Maduro. El presidente conmemora 15 años del primer referéndum consultivo en Venezuela. ¿Qué tal? Igualmente, hace 15 años, el pueblo venezolano ejerció su poder constituyente para construir la patria. Ah, bueno, culpe Chávez. Pues. Ah, sí, es mi comandante. Chávez. Y por aquí también dice que es culpe Chávez y Maduro. Nicolás insta a afianzar nuevo modelo policial a favor de la paz y la convivencia. ¿Qué tal? Bravo, bravo. Y por aquí también, culpa de Chávez y Maduro. Bueno, la misión Cultura se propone en 2014 afianzar la identidad cultural en el pueblo venezolano. ¿Qué tal? Está claro. Por aquí sale también que culpa de Chávez y Maduro. Piezas artesanales venezolanas optarán por el reconocimiento en la UNESCO. Hoy es viernes cultural. Hoy, claro. Hoy es viernes de la FARC, ¿vale? Fuerzas pues, activas rumberas de Caracas. Ejército parrandero. Uchi. ¡Eres un pillín! ¡Eres un pillín, Puchi! Mira, y hablando de cultura y, bueno, el arte y el viernes de aroma. Sí, ¿qué se conmemora? Por aquí, no, bueno, iba a decir una información que está en el Contraataque Guerrilla Blogspot, pero como actualidad, ajá, medios de comunicación debe promocionar el 50% a los artistas nacionales. ¡Qué maravilla! Vamos qué a maravilla. Desarrollar esa información. Apoyo más al adelante. Talento nacional, ¿qué digo? Talento nacional. Son las 5 y 7 minutos de la tarde. Hiroshima está a punto de robarte tu pedazo de torta marmoleada. ¡No! Lo estoy viendo. La compartimos, viendo. No me la robes. Estoy viendo a Hiroshima que se va a robar tu torta en estos momentos. Está haciendo señas, no sabemos. Todas las señas dicen que sí. ¿Cómo es social? ¿Cómo lo que pasa es que Inaire es socialista, claro, ella comparte. La compartimos equitativamente. Un granito de torta, porque es del tamaño de un sándwich. Mira, vale, son las 5 y 7 minutos de la tarde. No. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. No se la comió. Llegó con la torta al estudio. Nos vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Desde de Guachara al Cajón, de Cazorla a Palo Santo, no hay negra que baile tanto como mi negra Asunción. Cuando empieza el galerón y entra mi negra en pelea, todo el mundo la rodea como hormiguero huesito, porque hay que ver lo bonito que esa negra joropea. Que esa negra joropea, bien lo sabe el que la saca, que la compara a su hamaca cuando hay calor y ventea. Así es que se escobillea, le grita algún mocetón y en su honor hace Asunción una figura tan buena que como flor de cayena se le esponja el camisón. Se le esponja el camisón y el mozo que la ha floreado salta: permiso, cuñado, que es conmigo la cuestión. Luego se ajusta el calzón, la engarza por la cintura y con tanta donosura se le mueve y la maneja que la negra lo festeja con otra nueva figura. Con una nueva figura en que ella se le encabrita como gallina chiquita cuando el gallo la procura. Venga a verla, don Ventura, grita alguno hacia el corral y desde allí el caporal dice con cara risueña: baila bien esa trigueña, yo la he visto en Guayabal. Y también en San Fernando, yo vengo el llano cruzando de paso para el Yagual, y aunque decirlo esté mal, por parecer pretensión, desde Guachara al Cajón, de Cazorla para los Santos, no hay negra que baile tanto como mi negra Asunción. Continuamos aquí con este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, bueno, cuando son las 5 y 10 minutos y ya la gente reporta y, bueno, se comunica este programa a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. ¿Qué nos dicen por ahí, Gustavo? Nos escriben al 0416-534-8710. Buenas tardes. Estoy desde las 3 escuchando la radio para escucharlo. No sabía qué hora era, es de 5 a 6, amiga o amigo, es de 5 a 6. ¡Qué bellos son! Los quiero, el programa más radial y más colectivo. ¡Ay, qué bello! ¡O bella! ¡Bella o bella! ¡Te queremos! ¡Eres como una estrella! ¡Qué bueno! Una radio escucha más para el contraataque, así que bueno, hay que darle la línea justa y es que bueno, incorpórate a todas nuestras secciones. Sí, de arepa, peculandro. ¡Tostón hasta vencer! ¡La línea justa es! Tostón hasta vencer. Pero bueno, ahorita estamos en onda de la buena vibra. Buenas noticias, que solamente tienen un culpable. Como Pucha acaba de ir para el baño, yo me encargaré de hacer los efectos. Puchi volvió del baño. Esto es que Chávez y Mau, rápido. Así es. Ah, mira, por cierto, escuchábamos a Víctor Morillo y Alberto Müller Rojas Galerón con una negra. Müller Rojas, compositor, sí, compositor Aquiles Nazoa. Qué bueno. Hoy se conmemora la siembra de Aquiles Nazoa. Una belleza. Otro día le estaba leyendo unos maravillosos cuentos de Aquiles Nazoa y Nair y estábamos de verdad chorreados de la risa leyendo los cuentos. Excelente. Un poeta, escritor, o sea, es lo máximo. Para mí, realmente. Es como para agarrar todo, de verdad, güey, que escribió bastante. Qué, ¿no? Forma de agarrar hacer todo. Humor. No, de verdad que rompe con todo. Deberían de, bueno, todas estas escuelas de comunicación, si García Márquez, de arte. Si García Márquez nos dio identidad como latinoamericanos, Aquiles nos las dio como venezolanos y venezolanos. Sí. Ay, qué sabroso, de verdad. ¿Sales tú? Un aplauso. Es más que hacer aplauso a Aquiles Nazoa, dale. Leer Aquiles Nazoa es más efectivo que hacer. La letra sigue. Te ríes tanto que te amaneces con dolores abdominales. Es correcto. A las 5 y 12 minutos de la tarde pasamos a leer titulares de la buena vibra. Cuéntame, Inair, ¿qué hay por ahí? Qué horror. Bueno, culpa Chávez y Maduro. El presidente conmemora 15 años del primer referendo consultivo en Venezuela. Esto es de terror. Culpa de Chávez en principio, porque el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, celebró este viernes los 15 años de la consulta vía referente al pueblo venezolano para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que tendría como misión elaborar una nueva constitución más amplia e incluyente. Hace 15 años la Revolución Bolivariana realizó el primer referéndum en la historia de nuestra patria. Toda loca. En un mensaje, bueno, que dirigió el jefe de Estado a Nicolás Maduro por su cuenta en Twitter, resaltó que la fuerza revolucionaria de los venezolanos hizo posible el nacimiento de la Carta Magna en 1999. La Carta Magna. Que dio origen, Chávez, por supuesto, a la nueva república. Pero, por supuesto. A este terror se unieron. Yo voy a meter. Después del 2007, a este terror se unieron misteriosamente los sectores de la oposición, lo cual es una maravilla. Ahora todo el mundo defiende esta constitución. Y eso es culpa de quién, Puchi. Mijo, por favor. ¿Sabes? Nosotros, culpa como opositores venezolanos, como acción acción democrática, nosotros teníamos buenas intenciones de hacer referéndum. Lo que pasa es que nunca se nos dio la oportunidad de hacerlo. ¿Oíste? Okay. Tuvimos 40 años, pero. Con buenas intenciones. Estábamos premiados. De buenas intenciones. Nos llegó la... Pero después vino el dictador, porque supuestamente esto es una dictadura. O sea, 19 elecciones. Y el dictador de Chávez hizo, o sea, el primer referéndum constitucional. Mira, así, son, muchachos, son las 5 y 14 minutos de la tarde. Yo creo que vamos a tener una sorpresa el día de hoy. ¿Ah, sí? ¿En serio? En este programa. Ajá. Para nosotras. Vía telefónica. ¿Qué? ¿En serio? No puedo creerlo. ¿En serio? Mira, ayer que hizo la producción te empieza a mirar feo en este momento. No me vas a mirar feo a mí. No te voy a decir, no estoy a mirando feo, feo a nadie. Simplemente. Parece que dentro de pocos minutos vamos a tener un pase, ¿tú sabes de dónde? ¿De dónde? Desde un lugar desde donde nos retransmiten. Desde el estado Lara. Un abrazo a los compañeros de la RPM Revoluciones por Minuto en el estado Táchira, 88.5 FM. Un abrazo a la Radio Misión 94.5 FM que nos retransmiten Lari Portugués y Radio Venceremos, una guarabacia tremenda radio. ¡Chamo! No les voy a decir la sorpresa todavía porque se cayó. Ah. No, porque es una sorpresa. La buena vibra. Para que sigan en sintonía. Viene la sorpresa. Okay. Poco se acerca. ¿Quién? ¿Ya viene? ¿Quién? Sarahule. No de montaña. ¿Quién pica? Sé que la buena vibra por aquí pica, a través del contraataque guerrilla. .blogspot.com. Y dice así. ¿Qué dice Iroba? Bueno, por acá. Culpa de Chávez y Maduro, Nicolás. Insta a afianzar nuevo modelo político a favor de la paz y la convivencia. Ay, chamo, esa foto inspira mucha paz y respeto. Si la foto que la están luz, viendo en este momento por radio es una maravilla. La foto que, por supuesto, está en nuestro blogspot. Y eso es toda una táctica maquiavélica para que entres y revises nuestro contraataque, blog. Guerrilla. Porque el presidente chavista castrocomunista Nicolás Maduro instó a más de 1.200 graduando a la Policía Nacional Bolivariana a seguir el camino del trazo que trazó el comandante Hugo Chávez para transformar el sistema policial y ajustarlo a un nuevo concepto de república que contiene la Constitución. Bueno, desde la Academia Militar, el Ejército Bolivariano, que la foto lo resalta bastante, el Fuerte Tribuna Caracas, el mandatario, bueno, entregó este jueves los certificados de acreditación a más de 1.200 graduados del curso básico del Programa Nacional de Formación Policial. Así que, bueno, ahí en la construcción de nuestra nueva fuerza policial bolivariana revolucionaria y, por supuesto, socialista. ¡Ah, fino! Escuchate, Petrimetti, socialista. Así es, y culpa a Chávez y Maduro también, sigue la buena vibra. Es que la misión cultura se propone en el 2014 afianzar la identidad cultural en el pueblo venezolano. ¿Qué tal? Afianzar esta identidad entre los venezolanos y fortalecer el sentido de pertenencia hacia lo nuestro es el objetivo que este año se propone en la Misión Cultura. A través de ¿la su Misión programa Cultura? Ajá, qué a través bueno de su programa Cultura Corazón Adentro, Misión Socialista, para avanzar en la construcción del Estado comunal y la formación del pueblo. O sea, que se va a reactivar la Misión Cultura como sistema académico, ¿o no? Yo creo. Vamos a seguir leyendo. Los objetivos de la misión muestran similitud con los objetivos establecidos en el Plan de la Patria. Okay. Plan de gobierno creado por el comandante Hugo Chávez, cuando estos lineamientos se refieren a la importancia de crear espacios para el intercambio cultural e integrar a las comunidades en este proceso. Nosotros como pueblo venezolano debemos buscar la participación y transformación integral de esos ciudadanos y ciudadanas que habitan en nuestras comunidades. Esa es nuestra misión, avanzar en la formación de las comunas, del Estado Comunal, le explicó la coordinadora de la misión, Lisbeth Villalba, en entrevista exclusiva a la Agencia Venezolana de Noticias. En 2004, desde la UEB, el entonces presidente y comandante, que tal, Macalacachimba, que pao, Hugo Rafael Chávez Frías, convive, anunció la creación de la Misión Cultura. Una misión en mejora de la educación del pueblo. Donde mi madre se graduó, por cierto. Así es, un aplauso para la mamá de Irosa, que es protagonista fundamental de este programa, porque si no, Irosa no existiera. Ajá. Que con el pasar de los años se ha incorporado a diferentes programas para potenciar su alcance. Con estos proyectos son cultura para vivir la patria. El cual ofrece la cátedra permanente relacionada con la soberanía y la cultura comunal, la escuela y el Sistema Nacional de las Culturas Populares y Cultura con Azogan Adentro, Misión Socialista, en el 2008. Y bueno, y por ahí se va. Por ahí se va. Les recomiendo que lean la nota, que está muy buena, en el contraataque guerrillo.blogspot.com estos viernes de aroma, viernes culturales, viernes de la Farepe. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas. Ejército Parrandero. Son las 5:19 de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Y nos da chance de dar otro culpa a Chávez y Maduro, ¿vale? Por aquí, porque las piezas artesanales venezolanas optarán por reconocimiento de la UNESCO. ¿Qué tal? Un total de 15 piezas artesanales venezolanas participarán en el reconocimiento de excelencia para la artesanía región andina 2013-2014, que se celebrará en Ecuador el próximo mes de septiembre y es organizado por la UNESCO. Este reconocimiento certifica la calidad y el dispositivo de comercialización que garantiza la excelencia de los productos tradicionales hechos a mano y de productos de artesanía innovadores. ¿Qué tal? Excelente, excelente. En el contraataque de guerrilla.blogspot pueden leer desde Chinchorro, de Curagua, Moriche, Apargata, de cantidad de artículos que también puedes conseguir en las tiendas de arte, Red de Arte. Aquí, bien bonitas que están, por supuesto. Aquí dice por que Porfirio Pestana, secretario general de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO, expresó que se hizo la revisión de unas piezas que ya seleccionaron. Y bueno, aquí están en la página algunos de esos piezas seleccionadas artesanales. Dice máscara pearoa, guayuco femenino yecuana, tapara bordada con fibra de moriche. Que se compró Puch. Belén heptaédrico, bolso ecológico, ojo de la vida, cuatro siamés, entre otras piezas artesanales, bueno, que estarán ahí para participar en ese concurso de la UNESCO. ¿Qué tal? Una maravilla la reivindicación de las culturas populares de nuestro pueblo a las 5:21 de la tarde. Vamos a ir a escuchar un poco de música y ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática. En guayuco, casa. Guayuco femenino, yecuana. El UNESCO. Me alegro que no seas cuerdo, poeta de la emoción. Se te perdió la canción por la cueva de tu pecho, buscando el poema fresco, lo que te sale es un beso. En vez de palabra nueva, la poesía se te queda emocionada en la lengua. Amalaya, quien pudiera escuchar lo que no dices, descifra tu pensamiento bajo tu mirada triste. No lo trates con desprecio y a tu emoción respeta, que aunque nunca lo dijiste, tú siempre serás poeta. Amalaya, quien pudiera escuchar lo que no dices, descifra tu pensamiento bajo tu mirada triste. No lo trates con desprecio y a tu emoción respeta, que aunque nunca lo dijiste, tú siempre serás poeta. Que aunque nunca lo dijiste, tú siempre serás poeta. Thank you.

Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. 5 y 28 minutos de la tarde. Y como es viernes de aroma, viernes cultural, nos vamos a invitar el día de hoy para una obra maravillosa. Así mismo. Ah, sí, bueno, va. En el en medio de este festival de teatro, vamos a tener a la compañera Margaret Aliendres con el monólogo bellísima de Augusto Cubillán. Y en producción Yubanosca. Entonces, bueno, van a estar en el eje del Buen Vivir. Si no conseguiste entradas para ninguno de los espacios de teatro, porque están todas agotadas, vete para el eje, en el anfiteatro del eje. Las escaleritas que conectan hacia el Teatro Teresa Carreño. Ahí va a estar presentando Margaret Aliendres su monólogo, con el monólogo, mejor dicho, bellísima, una crítica a los biopolímeros y toda la concepción y esa preparación que tiene que hacer una mujer para entrar al Miss Venezuela y los retos que se prepara. Así que bueno, más. Si quieres enterarte de más de eso, tienes que ir. Llegate al eje el día de hoy. ¿A qué hora, Iroja? A las 7 en punto. Ya la compañera bellísima está en maquillaje, así que llégate. Qué maravilla de monólogo. Son las 5:29 minutos de la tarde. Nuestra panísima Margaret Aliendro. Recuerda, 0416-534-8710. 0416-534-8710. Por aquí nos dicen: Soy un escuchante sexo diverso, egresado del UNEFA en Santa Teresa del Tuy, carrera enfermería. Qué bueno. Saludo, compañero. Y muchas gracias por estar escuchando esta locura, esta mamarrachada de programa que puedes tolerar solo porque tienes seguro el mismo material. Recuerden que también se pueden comunicar a través del Twitter, @contraataque963, y que por supuesto pueden visitarnos, ser parte de nuestros amigos en Contraataque Pendiente en el Facebook. Somos amigos. Y revisar nuestro dominio de pobre en el Google Más. Y por supuesto también pueden leer la información ahí del contraataqueguerrilla.blogspot en el Google Maps. Está muy clara de qué hay en el Google Maps. En el Google Maps. Está completamente clara. Es una gente roja. Si usted quiere saber algo sobre el Google Maps, pregúntale. El Google Maps es comunista porque es una G roja con un más. Lo bautizó comunista. Eso es como el chihuire que Chávez bautizó. Ah, sí, sí. Exacto. Es como el chihuire cristiano. Bautizado. No, el cochino que ahora era chihuire. El cochino que se transformó en chihuire en un bautizo igual. Mira, vámonos a nuestra próxima sección. Eso es correcto, tostón. Viene tostón. Tostón. Eva. Arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Wiwa! ¡Ajá! ¡Wiwa! Mientras a sus seguidores le salieron callos, Mendoza, el dueño de la Polar, y Requesén vacacionaban. ¡Compadre! Loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Esta semana, Zangana, mientras los tarifados, tontos útiles, pichufachus de la oposición venezolana, Petrimetris, hacían el Alzheimer en su misma base social. Entiéndase, los opositores en nombre de la libertad, caminando descalzos, crucificándose, parcanteando, volanteando, instalando carpas y haciendo colectas en algunas ciudades del país. Sus líderes, Juan Requesén y Carlos Vargas, andan por los New Yorkes. ¿Qué les parece? Hospedándose en lujosos hoteles de la otrora Gran Manzana, cuyas habitaciones tienen precios entre $215 y $305 por noche, sin impuesto incluido. Además andan dándose colita con Lorenzo Mendoza en una casa llamada la Cuarta Conferencia del Plan País, un cónclave donde se reúnen la crema y nata. Ay, lo haría, ahorita que requecen la crema y nata, será la bolinata. La crema y nata de la High Society de la Economía, Energía y Comunicación. Mentes maestras, oriundas de ese suelo patrio, engendradas por la otrora semidioses del neoliberalismo venezolano, mostritos formados en IESA y luego invertidos en tránfugas radicalizados en los United States, desde donde vienen hace años, hasta olvidando quizás de la ubicación continental de su país, son quienes posiblemente monitoricen las estrategias económicas para dar al traste con la revolución bolivariana. O sea, la guerra económica, pues. ¿Sabes quiénes saben dónde se quedaron? ¿Dónde? En el hotel I Love Harlem. En el hotel de Lucerne. En el Empire Hotel. ¿Cuál? ¿Es el que se derrite? No. Es el de hielo. ¿Sabes dónde es el cierre del evento? En no. El Disco O'Neill's Grand Street, ubicado en la 174 Grand Saint New aquí York. Aquí mismito. En la calle 113. Aquí mismito. Por supuesto. En Cumaná. Tú, guaripero tarifado, no fuiste invitado. ¿De dónde sale ese dinero con el que viajan Juan Requesén y Carlos Vargas para Nueva York? Preguntarle a su gestión. Pero en este país donde el régimen hoy está cumpliendo 15 años de su primer referéndum revocatorio, nosotros, y se hace también, el receso a la guaripa y a la protesta están garantizados también. Así que ellos volverán y seguirán echando broma en Venezuela. Así es, después de que vuelvan de sus vacaciones y mientras toda su militancia tiene llagas en los pies, que ellos vuelvan con sus zapatos de marca desde allá. Así. Pero bueno, por aquí hay otro tostón de arepa. Un plus. A ver. Juez interrogó a un perro por asesinato en Francia. ¿Está allá en Turquía? ¿Está allá en Turquía? Tostón de arepa. Ay, sí, vale. ¿Cómo fue eso? Un hecho ha causado curiosidad y burlas en ese país porque un juez de Francia, el primer mundo, por supuesto, decidió interrogar a un perro tras haber sido testigo del asesinato de su dueño. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Y qué le dijo? Llevaron al encantador de perros, por lo menos. El hecho ocurrió en la ciudad de Tours, en Francia. El juez quiso hacer la reconstrucción del hecho y llevar al perro que estaba junto a su dueño. Y la intención del juez era probar la culpabilidad del presunto responsable por el hecho sangriento. El perro lo vio. El canino de nombre Tango no pudo reconocer al hombre y fue retirado de la investigación. Ay, por favor. O sea, no fue que no pudo comunicarse, sino que el juez no lo entendió realmente. Turquía. Turquía, ¿qué opinas tú? Turquía es la perra de Contraataque y del muchacho. Mientras tanto, Turquía algún día hablará en este programa. Se rasca la pulga. Mira, bueno, la pueden ver. Vamos a montar una foto de Urquía en arroba contraataque para que la gente se conozca. Parece un poquito al perro ese de Francia que entrevistaron. Más o menos, lo que pasa es que es más joven. Así que son bueno. Son las 5:36 de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Ya venimos con más de este programa, La Guerrilla Mediática. En la casa. Vaya. Sobre la hierba olorosa y como brote el catarroza, se dobla su cuerpo santo y a través de un claro llanto los ojos del buen la ven. Llora el burrito también, así la historia relata que una estrella de ojelata brilló esa noche en Belén. Que así la historia relata que una estrella de ojelata brilló esa noche en Belén. De portón van en portón, de portón van en portón, de portón van en portón. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, bueno, son las 5:38 de la tarde. Bueno, escuchamos de portón en portón, Pancho Brito, Aquiles Nazoa y Edgar Brito. Muy bonita la canción. De portón, van en portón, de portón, van en portón. Y bueno, ustedes, en vez de portón en portón, pueden escribirnos de mensaje en mensaje y de Twitter. Ajá, también. Alorquía. Ajá. 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también se pueden comunicar a través del Twitter. Ajá, el wow del Twitter, @contraataque963. @contraataque963, Urquía, ¿tienes algo que decir? Ah, ya se bajó. Ya se expresó. Bueno, Alba Ciudad, donde aquí realmente creemos realmente en la misión Nevado. Así es. Y somos cultura también, pero bueno. Una perra decente que se ha comportado a la altura. Una maravilla esta perra. Una maravilla. A la altura revolucionaria. Decente y moral. ¿Qué hacemos con nuestras vidas? A ver, cantamos, bailamos. Yo sigo jugando con Urquía. Son las 5:39 de la tarde. Recuerden que se pueden comunicar a nuestro Twitter. Una sorpresa. Yo no sé qué le pasó a la sorpresa. Pero mientras llega la sorpresa... Puedo leer varios especulandos que tengo yo por aquí, pero vamos, vamos a irnos a la sección Los Especulandos. Los Especulandos. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario. Precioso. Ahora aquí tengo en el contraataque guerrilla.blogspot.com que la superintendencia de precios justos arrancó este viernes la casa de especulandro. ¿Qué tal? Claro. ¿Cómo es eso? El próximo viernes, o sea, es decir, este 25 de abril, se inició una jornada nacional de inspección en los establecimientos del país. Sí. Con el objetivo de verificar el correcto cumplimiento de la ley orgánica de precios justos, informó... El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Estamos ladrando a los especulandos. Así es, le vamos a pichar a nuestra perra anti-especulandro. Los dientes de Urquía acaban con todo tipo de especulación. Dentro de esta ofensiva global de producción, abastecimiento y precios justos, vamos a iniciar con varios miles de inspectores una jornada nacional de inspección a todos los establecimientos comerciales del país para el cumplimiento de la ley de precios justos y para que respeten los precios de los productos de primera necesidad. Lo que siempre Pucci nos recuerda por aquí que le demos con todos esos especulandros, indicó el mandatario durante la transmisión de su programa. ¿Qué tal? Miles de casas especulandros salieron por ahí. Excelente. Excelente. Hablando de organización popular, porque eso es la expresión de la organización popular, que bueno, la encabeza ahora la Superintendencia de Precios Justos. Hay que, bueno, hacerle una celebración a la Red de Defensoras y Defensores por la Seguridad y Soberanía Alimentaria, que van a tener su, creo que en Caracas, la Red SA Caracas, va a hacer elecciones el miércoles próximo. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, para que todas y todos los que quieran formar parte se lleguen al INN. Realmente no sé cómo es el proceso de elecciones. De selección. Pero sería interesante compartir esa experiencia que tiene la RETSA y cómo se postula las personas, cómo participan, cómo claro, se puede formar parte de esta red el contra la especulación. El pueblo es el que tiene que ser contralor principal de todos esos pequeños mercados, micronegocios que, bueno, que tienen que regular sus precios porque existe una gaceta oficial en la cual exige el precio justo de cada producto. Eso es correcto. Y Nadir, en esta sección especulando. Mira, por aquí tengo, como hoy es viernes cultural. Ah, yo iba para allá también. Me está quitando la palabra de la boca. Esto lo pensamos lo mismo. Eso es correcto. Ya voy a pichar yo primero. No, vale. Por aquí el día de hoy. Yo veo cuál es además la mejor. Dios. Además de la cortina salió volando. Tú. Ya salimos de Peculandro. Ya salimos de Peculandro. Además de la maravillosa obra que va a tener Margaret Aliendres ahí en el Eje del Buen Vivir, yo pienso hacer contraloría hoy del concierto del Gran Combo en la Plaza Diego Ibarra. Ah, ok. Bueno, hay para todos los géneros. Teatro, los salseros de Caracas. La Plaza Diego Ibarra va a tener nada más y nada menos que en este último fin de semana en Ciudad Teatro. De quieren hacer mi vida de cuadrito al Gran Combo. Y va a estar también Orlando Guatuzzi y van a estar otros grupos de salsa maravillosos que van a estar el día de hoy ahí. ¿Qué tienes tú por ahí, Nair? Déjame esa cancioncita, ahorita la dejamos. No, pero hay que resaltar que ese es la Plaza de Ibarra. Todo este festival de teatro se ha convertido no ha parado, de domingo en un rolo de encuentro de todos los géneros. De verdad, se ha ido increíble la producción de Distrito Capital y la producción del festival de Teatro de Caracas 2014, digno de toda la inversión que ha hecho el gobierno nacional y Distrito Capital, en todos los teatros de Caracas. Eso es correcto. Muy bonito, ¿verdad? La cultura y las calles son del pueblo, papá. Ajá. Y bueno, aparte de todo ese trabajo cultural que hay, teatro, concierto en la Diego Ibarra, por aquí también hay un conversatorio de arte y ecología, encuentros en torno a la relación entre diversas tradiciones culturales de nuestro país y la ecología en el Museo de Ciencias en la Sala Audiovisual de Bellas Artes. Y también va a haber un bautizo de poemario a cargo de Valeín López, Centro Cultural Parque Central a nivel Bolívar, entre las dos torres de Parque Central. Y bueno, en ese Centro Cultural siempre hay una gran cantidad de actividades. Hemos estado pendientes de colocarlas en nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com, porque bueno, siempre ellos nos mandan información a través de Marcando Zona. Y bueno, tenemos ahí, esa es una tareita y que tenemos de colocar en el blog, en nuestro dominio de pobre, nuestra sección de cultura. Cultura, papá. Contraataque cultural. Son las 5:45 de la tarde, muchacha. Por aquí nos mandan un mensajito y nos dicen: Dios bendiga a todas las mujeres, son la bendición más hermosa que nos entregó Dios. Amén. Nos dice José Ezequiel, nos escribe a la mensajería de texto. Mira, yo creo que vamos a escuchar esta liberación del Gran Combo y ya venimos con más de este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa. Que quieren hacer mi vida de cuadritos, me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito, me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaris, Elga y de Giselle, me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé. Patines, me puse en bolina y tuve que correr. Yo no quiero más complicaciones. Por madre cuando les decía: bendito si eres un muchacho bueno, si eres un hombre de bien. No quiero más complicaciones, por eso me liberé. A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo, y si no, I'm sorry, goodbye, my girl. Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. Me mordió el perro. Ah. En la casa con el pote de mantequilla. Mira, son las 5 y 50 minutos de la tarde y nosotros nos vamos enseguida a nuestra última sección. Cotufas explotadas porque Puchi nos va a lanzar los audífonos, si no nos vamos temprano. Y Urquía también. Y Urquía también. Porque ya puede perder la decencia. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Opositora del cafetal se incorpora a la búsqueda del avión malasio desaparecido. Una respetable vecina del cafetal decidió alejarse de la disputa entre opositores guarimberos y antiguarimberos, expresando que me dedicaré a hacer algo útil por el mundo con material de mi despensa que está abarrotada. Las primeras reacciones de los vecinos fue que la señora había pasado su capacidad de asimilación de lo que pasaba a su alrededor. Sin embargo, luego de ver su determinación con los dos papel toalé como binoculares, algunos vecinos decidieron incorporarse a la búsqueda. Al menos así nos relajamos un poco. Les comentó la doña, tras varias horas... 3 años después. Tras varias horas de búsqueda infructuosa, hosteando los cielos caraqueños, las señoras decidieron hacer una agrupación ni-ni-ni, es decir, ni chavista ni guarimbera ni unitaria. Se estima que en las próximas horas las damas encontrarán nuevos usos a los papel toalé que tienen en sus despensas, en las que... no cabe ni una aguja más. Con esta acción, la sociedad San Bill, que digo, San Ignacio, que digo, ah no, esos otros comerciales ya no funcionan, podrá demostrar que, aunque no puedan salir del régimen de Maduro, al menos harán un importante aporte a la humanidad. ¡Me muerde, me muerde! Y salieron las doñas. Es el saboteo más grande que he tenido yo una noticia en mi vida. Y salieron las doñas corriendo, ese el perro revolucionario que las asustó. Sé que Urquía es parte del... comité contra especulandros, y cuando hay ese tipo de acaparadoras, ella se altera un poco. Pedimos disculpas a la producción. ¿Qué? Cuando hablamos de las señoras del café de la Urquía, se altera. Sí, porque las despensas están un poco... que ella llenas. Es del Guarataro. Y sobre todo que son acaparadoras y compran 10.000 kilos de papel higiénico, etc. Y no dejan para más nadie. Analítica. ¿El qué? Ay. Un vacilón, ¿vale? Ok, ya es hora. Creo que nos tenemos que retirar. Son las 5:53 minutos de la tarde y después de la participación de Urquía en este contraataque. Como todas las tardes, recuerden, como diría Ocierto, ingresar en las estadísticas. Si se van a caer a curda, no manejen. Y si se van a meter en el agua, no se caigan a curda porque se ahogan. Son las 5:53 minutos de la tarde. Nos vemos con la Dimensión Latina, Gran Combo, Guatusi, etcétera. Y como todas las tardes, de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama y Chávez también. ¡De la poche! Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Para Urban Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Doctor, doctor, la revolución. Patria, patria.